¿Dicen amén? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Vamos a leer únicamente el verso 3. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias esta mañana. Estoy pidiendo aquí en este lugar que tu presencia, Señor, sea manifestada aún más ahora que vamos a predicar tu palabra bendita, Señor. Que la palabra que se va a predicar en este lugar nos ayude a fortalecernos en la fe, nos ayude a crecer en ti, nos ayude, Padre Santo, a ser una bendición donde quiera que estemos, Señor Santo. Ayúdame a mí, Padre Santo, a exponer tu palabra como es debido, Señor, y que esta mañana ella corra y sea glorificada en este lugar, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén, aleluya. Tenga la bondad, denle la mano a su hermano, dígale, si no te congregas. Y ahora dígale, venga el miércoles, diga, venga los miércoles, no, dígale, venga, venga los miércoles. No sea así, venga los miércoles. Levante su puño arriba, por favor, no se siente todavía. A ver, acaba de levantarse, hermano, ¿qué pasa? Levante su puño arriba y diga después de mí, mi iglesia, mis hermanos, mis pastores. Amén. Y ahora siéntese para que haga el ejercicio completo. Y agárrese de la silla. Agárrese de la silla. Y diga después de mí, aquí estoy. Ah, pero agárrese, agárrese de la silla. Eso, y diga, aquí estoy. Y aquí me quedo. Eso es, ahí ya. Bueno, después de esta introducción, quiero decirle que vamos a hablar bajo el título Discípulos Elogiables. La semana pasada estuvimos hablando del deber ser del líder, del deber ser del que dirige, del deber ser del pastor, de los pastores. ¿Cuál es el deber ser de ellos? Pero hoy vamos a dar un equilibrio a esa enseñanza, porque cualquiera que la escuchó puede pensar que entonces toda la responsabilidad está en el líder, está en los pastores, está en los que dirigen, en los que presiden. Ahí está la responsabilidad. Nosotros sencillamente tenemos que escuchar y dejarnos amar y dejarnos cuidar. Pero no hay nada más lejos de la verdad que eso. Y por eso hoy vamos a hablar del deber ser de un discípulo. Del deber ser, de la responsabilidad de un discípulo. Lo que todo líder, pastor, esperaría de las personas a su cargo y que se han de convertir en aspectos dignos de elogiar. Leímos el versículo 3 de esta carta. Lo que hace Pablo en el contexto aquí de esto es dar una acción de gracias a Dios. Elogiar a los hermanos de Tesalónica por su compromiso, por su fe, por su amor y por su esperanza. Eso es lo que hace. Da gracias a Dios, dice, gracias a Dios por estos hermanos, por esta fe, por ese amor, por esta esperanza. Son cualidades elogiables. Y ellas se constituyen entonces en el deber ser de un discípulo, en la responsabilidad de un discípulo, en la manera como un discípulo le va a retribuir a su líder, a su pastor, el trabajo, el esfuerzo que él hace por su alma. Vamos a estudiarlas detalladamente, o no detalladamente, pero vamos a estudiarlas esta mañana. En primer lugar, el verso 3 dice allí, de la obra de vuestra fe. El apóstol Pablo aquí hace una remembranza de la fe de los creyentes de esta iglesia. La fe aquí tiene una característica, un aspecto práctico que se le llama obra. Obra de vuestra fe. O para decirlo en otras palabras, los hechos, las acciones, la actividad son el fruto de una fe viva. Permítame se lo explico de una mejor manera. La vida cristiana comienza por un acto de fe. Esa es la puerta de entrada a ser un hijo de Dios, a ser un cristiano. Esa es la puerta de entrada. Usted llega a Cristo con por lo menos dos convicciones, dos creencias que debe tener. La primera es la existencia de Dios. Dios es real. Y aunque podríamos probar a través de la lógica lo razonable que es creer en Dios, un creyente no necesita evidencias ni pruebas de que Dios existe. Él lo cree y punto, amén. Lo ha recibido de Dios. Por revelación de Dios, iluminación de Dios, él ha recibido el hecho de que Dios existe. Así comienza la vida cristiana, pero por sobre todo comienza cuando hay una persona que pone fe en el hecho de que Cristo murió por ella, en lugar de ella, en la cruz del Calvario. La vida cristiana comienza cuando alguien cree que ya no será castigado por sus pecados, porque todo el castigo lo recibió Cristo en la cruz del Calvario. Y que yo pongo fe en esa verdad, coloco fe en ese hecho. Y esa es la puerta de entrada. Pero la fe se debe evidenciar, es decir, la prueba de que usted de verdad creyó se va a ver en sus hechos, en sus obras, en su comportamiento, en la manera como usted habla, en su manera de pensar, en sus actitudes. Es decir, que a partir del momento que usted puso fe en Cristo Jesús, usted empieza a ver cómo su vida es cambiada, transformada poco a poco. Esa es la evidencia de que usted ha creído. Esa es la evidencia de la fe. Esa es la obra de la fe a la que se refiere aquí el apóstol Pablo. Pero sin perder Tesalonicenses, vamos a un pasaje aquí en Santiago capítulo 2. Y vamos a leer tres versículos de Santiago. Santiago capítulo 2. Primero el verso 14 dice: hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Es como que él dice, ese tipo de fe no salva a nadie. La fe salvífica, la fe que salva, es demostrada por obras, es demostrada por hechos. La fe que salva da como fruto un arrepentimiento. Usted viene a Cristo y reconoce que ha hecho muy mal en su vida, como nos contaba ahorita el hermano. Pero la verdadera evidencia de esa fe es que de ahí en adelante usted va a continuar toda su vida con una actitud de arrepentimiento. Esa es la obra de la fe. Dice clarito el versículo 14. ¿De qué sirve el que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? Ahora lea el verso 17 que dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Si no hay obras, la fe es mentirosa. La fe fue solo emocional, almática y nada más, no fue algo espiritual, porque toda la fe, la verdadera fe, se evidencia en un cambio en la persona. Es decir, antes la persona era alcohólica, ahora ya no lo es más. Antes era mujeriego, adúltero, ahora ya no lo es más. Antes era un mentiroso, una mentirosa, ahora ya no lo es más. Esa es la evidencia de la verdadera fe. Y por último, lea lo que dice verso 26, dice: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está, ¿qué, hermano amado? Muerta. Entonces, no es solo decir yo creo en Dios, no es solo decir yo soy cristiano, no es solo decir yo puse fe en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, no es solo eso. Es que además de ese asentimiento intelectual que usted tiene, eso se demuestra a través de la transformación y el cambio en su propia vida. Y entonces este es el primer deber ser de un discípulo. El primer deber de un deber ser de un discípulo es trabajar en su santificación de tal modo que su fe se evidencie a través de sus obras. Ese es el primer deber ser. ¿Cómo le pago yo a mi pastor, a mi líder? ¿Cómo le pago yo a esa persona que se ha esforzado por mi alma, que muchas veces ha dejado actividades suyas de su familia por servirme a mí? ¿Cómo le pago yo? Le pago mostrándole un cambio en mi propia vida. Y eso satisface al líder, ¿verdad? Usted no sabe cómo golpea duro a un líder que él esté trabajando por usted, ore por usted, le enseña la palabra, pero no vea cambio. ¿Quiere que le diga una cosa? Menos mal el trabajo que hacemos, entendemos que lo hacemos por Dios y para Dios. Porque o si no, si lo hiciéramos por la gente, si lo hiciéramos por el discípulo, pero es que hace años hubiéramos dejado este trabajo. Porque vaya, si en ese sentido, esto es, en ese sentido es desagradecido. El trabajo que hacemos. Usted sabe qué es esforzarse por un alma, una familia, orar por ella, gastarse por esa persona para ver después que no hay nada de obras en esa vida. Eso es bien duro para el líder, eso golpea mucho. Pero entienda, si se hace un trabajo con usted, si hay alguien esforzándose por su alma, su deber ser, su retribución, la reciprocidad en ese caso es que usted demuestre su fe a través de sus obras, del cambio y la transformación de su vida. ¿Está recibiendo? Muy bien, entonces, la primera cualidad que elogia el apóstol Pablo allí, es la fe, y sobre todo la obra de la fe. Él dice, qué bien, muy bien por ustedes, doy gracias a Dios por eso. Bien, él se sentía satisfecho, contento con eso, como todo padre espiritual se sentirá de un discípulo que demuestra su fe a través de sus obras. Luego de eso, versículo 3 dice, la obra de vuestra fe, luego dice, del trabajo de vuestro amor. La segunda cualidad que elogia el apóstol allí es el amor, hermano, el amor, el amor. Y nos dice que el amor tiene un aspecto práctico o una característica. ¿Cómo se demuestra el amor? El amor se demuestra a través del trabajo, a través del servicio a los demás y el servicio a Dios. Así se demuestra el amor. De nuevo, entonces, el amor no es solo una cuestión de palabras o un bonito sentimiento, sino que vemos que más que todo, el amor es un hecho, es algo que se hace en lugar de algo que tan solo se siente o que tan solo se dice. Es algo que se hace, hermano amado. La palabra griega allí que traduce amor es una palabra que denota un esfuerzo pesado, un trabajo duro, una molestia, pero no en el caso de que ese trabajo sea molesto, sino en el hecho de que es intrincado, de que es difícil de hacer. Y el apóstol aquí dice, mire, yo alabo a Dios, le doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes están amando a Dios, están amando a sus hermanos y lo demuestran a través del trabajo. Y ese es el segundo deber ser de un discípulo. El amor demostrado en el servicio a Dios, en el servicio a los demás, el amor demostrado en el trabajo por la obra de Dios, bendito sea su nombre. Si un líder cumple su labor, si un pastor cumple con su responsabilidad, hace lo que le corresponde, lo que él espera entonces de las personas de las cuales son objeto de su trabajo, es que ellas respondan sirviendo con él al Señor y que demuestren el amor sirviendo también a las demás personas. Así se demuestra el amor. Es que si usted dice, yo amo a Dios, pero usted no trabaja en la iglesia, no es obrero en la obra del Señor, no hace algo para Dios, eso son solo palabras, eso es mentira, usted no ama a Dios en realidad. Pero si lo ama, usted le sirve. Ah, usted dice, yo amo a mi prójimo, no sé usted cómo lo ama. Si usted ama a su prójimo, lo va a demostrar esencialmente sirviendo a su prójimo. Usted no sirve a su prójimo, eso son solo palabras bonitas que se están llevando el viento. Quiero que mire conmigo dos pasajes de la Biblia aquí. El primero está en Juan capítulo 21. ¿Cómo se demuestra el amor por Dios? ¿Cómo se demuestra el amor por el prójimo? Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, verso 15. Juan 21:15. Dice la Escritura: después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro, atención, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ahí está, ahí está. ¿Me amas, Pedro? Dice, sí, te amo. Si me amas, cuida mis ovejas. Apacienta mis corderos. Encárgate de la obra. Haz el ministerio. ¿Ves la respuesta que le da el Señor? ¿Por qué le da esa respuesta? Porque el amor a Dios se demuestra en el trabajo para Dios, en el servicio para Dios. Porque si usted es dominguero, hermano, y nada más, muy difícilmente usted puede afirmar que ama a Dios. Pero no se lo dice una. Se lo vuelve a decir y le dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. De nuevo, otra vez. ¿Me amas? Claro que te amo. Ah, si me amas, pastorea mis ovejas. Cuida mis ovejas. Haz el ministerio. Realiza la labor que te mandé a hacer. Y luego se lo dice, no una entonces, no dos, sino que se lo dice por última, una tercera vez. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tres veces se lo dice. Y no solo él, nos lo dice a nosotros. Él pregunta, bueno, ¿de aquí quiénes me aman? Y muchos, si no todos, dirían, yo te amo, Señor. Entonces, si me amas, lo que tienes que hacer es servirme, hacer la obra, cuidar los corderos. Cuidar las ovejas, cuidar a mis discípulos. Porque el aspecto práctico del amor es este, el trabajo. El trabajo duro, el trabajo esforzado y penoso en la obra de Dios y por los demás. Ahora, hay un texto en Primera de Juan también, capítulo 3, verso 17. Primera de Juan 3, 17, que nos habla algo muy parecido a esto. Primera de Juan 3, 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo, o sea, que tiene platica, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, que usted ve a un hermano en la iglesia, y lo ve pasando necesidad, y lo ve pasando penurias, y usted no hace nada, usted dice el apóstol, ¿cómo va a morar el amor de Dios en esa persona? Si el amor de Dios lo impulsa a servir a ese que está en necesidad. Y luego, verso 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor es algo que se demuestra. El amor es algo que se realiza. El amor es algo que se hace, pero no falta el mal pensado, ¿sí? El amor es algo que se realiza. Usted demuestra el amor sirviendo a Dios, sirviendo a los demás. El líder cumple su responsabilidad. El pastor cumple su tarea. La hace con amor. Le hace con entrega. Le hace con esfuerzo. Y lo que está esperando entonces, de parte de las personas a quienes sirve, es que ellos respondan. Y respondan no solo mostrando la obra de su fe, sino también respondan trabajando junto a él en la obra del ministerio. Que sean la boca de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios en esta tierra. Que a través de ellos su líder pueda extenderse, ampliar el ministerio, extender el reino de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿usted lo está haciendo? Porque hace 8 días podíamos dar gloria a Dios, ¿no? Decir, hoy sí, bendito sea Dios. Pero eso no hace mi líder. Pero así no es el líder. Bueno, ya está bien. Pero, ¿y usted? ¿Y usted? No crea que usted va a estar en lancha y una persona llorando por usted, enseñándole la palabra, lo visita, lo llama, lo exhorta, lo aconseja, y usted solo tiene que venir aquí, sentarse y que me den y recibir. No, a usted también le toca, ¿o yo? No se haga el que no es con usted. A usted también le toca. Tiene que responder como miembro de una familia, como miembro de una comunidad cristiana, de manera adecuada, obrando en fe y trabajando en amor. ¿Lo está haciendo usted? ¿Está demostrando su fe por sus obras? ¿Lo está haciendo usted? ¿Está trabajando en amor por la obra de Dios junto a su líder, junto a su pastor? ¿Lo está haciendo, hermano? Discípulos elogiables, recuerden. Ahora, en tercer lugar, en Tesalonicenses, de nuevo, ya nos habló de la fe, ya nos habló del amor. Y ahora, una última cualidad que va a elogiar en los hermanos de la iglesia de Tesalónica es la esperanza. Y dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, la esperanza. La esperanza aquí tiene un significado escatológico. Tranquilo que no hablen lenguas. Cualquiera pregunta, bueno, ¿y qué es eso de escatología? Ya le explico. La esperanza tiene aquí un sentido de las cosas por venir, de las cosas de la eternidad, de las cosas del cielo. ¿Ok? Cuando se refiere aquí a esperanza, se refiere a la esperanza en esas cosas. La segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia, el tribunal de Cristo, la cena, las bodas del Cordero, la nueva Jerusalén, los cielos nuevos, la tierra nueva. A eso se refiere aquí la esperanza. ¿Me está haciendo entender? Ahora, la esperanza tiene aquí una característica, otro, un aspecto práctico, que es que la esperanza es constante, dice allí. Es constante. En otras palabras, es persistente, es perseverante. ¿Qué es eso? La esperanza es eso. Produce en el creyente eso. Quien tiene esperanza persiste. Quien tiene esperanza es constante. Quien tiene esperanza en el sentido de que le estoy hablando, no desmaya, sigue adelante. Quiero que lea Santiago para reforzar un poco esto. Capítulo 5, versículo 7 al 8. Santiago, capítulo 5, verso 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del pastor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. ¿Cuántos alaban a Cristo? Cosa tan horrible esta, ¿eh? Ahí dice que hay que tener paciencia hasta la venida del pastor. Entonces, ¿por qué dicen amén? ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia? Vaya tarea. Hasta que Cristo vuelva hay que tener paciencia. Como el labrador, dice aquí, como el agricultor que siembra y espera el fruto, dice, ten paciencia. Verso 8, tened paciencia y afianzad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuánto le alaban? Ahí sí alábelo. Porque la venida del Señor está cerca. Bien, entonces, quien tiene esperanza en estas cosas, persiste, no desmaya. De hecho, estos hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban pasando por terribles tribulaciones, problemas, persecuciones. Pero Pablo les elogia porque aún en medio de esa situación no han desmayado, no han echado para atrás. Siguen ahí firmes, afirmando sus corazones. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen su mirada puesta en las cosas del cielo, en que Cristo va a volver, en que estaremos con Él para siempre, en que viviremos en cielo nuevo, en tierra nueva, aleluya, bendito sea su nombre. ¿Está captando el mensaje, hermano? Ahora, pero aquí hay un problema, y es que el creyente actual ha perdido su visión, su enfoque y su amor por estas cosas finales. Hoy día usted se da cuenta que esto poco se nombra, esto de que Cristo viene, de que estaremos en la cena, de que volveremos a Cristo Jesús, eso, esas cosas, eso poco se nombra, hermano. Porque todos los predicadores, los líderes, están ensimismados en esta tierra, en prosperar aquí, en obtener las bendiciones de aquí, pero poco se habla de lo porvenir, poco se habla de estas cosas. Incluso hay unos que hasta se burlan y hablan mal de la venida de Cristo y que todavía estamos esperando a Cristo. Y porque desde que soy pelado me están diciendo que Cristo viene y Cristo no ha venido. Y esa teología del rapto es una teología irresponsable, dicen por ahí. Y entonces el cristiano hoy ya no piensa más en esas cosas. Por eso no tiene esperanza. Y por eso hay algo que caracteriza al cristiano actual y es la inestabilidad. El creyente actual es tripolar, tetrapolar. Hoy le dicen a uno que van a ganar el mundo para Cristo. Al mes vienen y le preguntan: pastor, ¿será que yo seré salvo? Hoy quieren servirle a Cristo y sí vamos a servirle a Dios en la iglesia. A los 15 días vienen, que le entrego el ministerio, que ya no, inestabilidad, no hay esperanza, no hay esperanza. ¿Le parece que eso es así? Son como olas de mar, hoy están desanimados, mañana no, parecen adolescentes. Eso está bien de un adolescente, porque el adolescente es así, el adolescente un día está, y al otro día, ¿pero qué le pasa? No me hablen, no me molesten, no quiero. Pero lo terrible es cuando hay gente de 30 años, 40 años, 25 años, 50 años, 70 años, con pelos en el sobaco. Y en esa situación, todavía inestables, hoy quieren seguir a Cristo, mañana no, viven desanimados, otro tiempo animados, porque no tienen esperanza. Porque quien tiene esperanza es constante, es persistente, no desmaya, sigue adelante, echa para adelante, hermano. Así es el que tiene esperanza. Por eso, permítame volver aquí a los líderes nuevamente, decirles, mire, algo en lo que tenemos que enfocarnos es enseñarle a la gente a esperar en las cosas eternas. Va a servir a Dios y tu recompensa será en los cielos. Aquí no esperes nada de los hombres. Vas a soportar esta tribulación que tienes, porque sabes que tu premio entonces será la eternidad con Cristo, los cielos nuevos, la tierra nueva. No desmayes, porque Cristo está cerca, Cristo viene y te irás con Él. Eso es enfocar a la gente en las cosas eternas. No que ocurra como en esta carta, que pues muchos estaban tan metidos en eso que ni trabajaban. Decían, como Cristo viene, no trabajemos más. Y el apóstol Pablo dice, recua chorro de perezosos, a trabajar todos. Porque hay que vivir el hoy como si Cristo viniera hoy, pero planear como si tardara 1000 años en venir. Así que hay que trabajar todo esto bien, esperando a Cristo. Pero entienda eso. Compréndalo. Si usted va a vivir en santidad, y quiere vivir en santidad, ¡viva en santidad! Porque usted está esperando las recompensas eternas, bendito sea su nombre. Si va a servirle al Señor, sírvale, porque usted está esperando las recompensas, damos gloria a Dios por eso, aleluya. Si usted va a soportar la tentación, si usted va a soportar las dificultades, la va a soportar, no esperando alguna recompensa aquí en la tierra, sino esperando las recompensas eternas. Cuando usted se enfoca en la esperanza de la resurrección, entonces usted va a ser una persona persistente, constante. Usted no se va a cansar, usted va a dejar de ser tripolar. Y usted lo va a ver a usted con Cristo. 1 año con Cristo, sirviendo a Cristo. 2 años, 3 años, 10 años, 20 años. Usted no se agota porque tiene esperanza en la resurrección, hermano. Un líder que ha trabajado por su discípulo, un pastor que ha trabajado por sus ovejas, espera que ellas sean constantes en Cristo, que ellas persistan en el Señor, que no se aparten de Cristo, sucédale lo que le suceda. un líder, un pastor que ha alimentado la esperanza en las cosas eternas, en el corazón de sus ovejas, está esperando que ellas respondan de esa manera. Que sean estables, que se pueda contar con ellas, porque uno sabe que están allí siempre, en todo momento, porque tienen sus ojos puestos en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Ahora, ¿le caracteriza a usted esa esperanza? ¿O la resurrección es algo que usted, de lo que usted se acuerda solo cuando viene al culto el domingo? ¿O solo hoy que yo se lo estoy recordando? Piense, cuando usted tiene problemas, usted piensa que va a soportar, porque sabe que si soporta, su recompensa es el reino de los cielos. O aquí aguantando, a ver, porque igual no hay nada más. Cuando usted empieza a pensar en abandonar su ministerio, usted dice, no lo voy a hacer porque sé que al fin y al cabo mi recompensa vendrá de Dios. Ahí estaré en su presencia respondiendo por lo que Él me dio y recibiendo sus recompensas. ¿Piensa usted así? Esa es la manera de pensar que le caracteriza. Usted dice, voy a aguantar la tentación, no me voy a ir tras el mundo, las fiestas, la droga, la fornicación, el adulterio, porque espero en la venida de Jesús, espero su regreso pronto por mí. Esa es su manera de pensar. Porque si no lo es, por eso es que usted es inconstante, por eso es que usted no persiste, por eso es que vive desanimado, porque no espera en la promesa bendita del regreso de Cristo y nuestra resurrección, hermano. ¿Amén? Bueno, llamo a terminar, porque los veo cabizbajos, meditabundos. En primer lugar, el deber ser de un discípulo es demostrar su fe con sus obras. Que el cambio se le vea, ¿oyó? Que la transformación se le vea. Que entre más años usted pase en Cristo, más parecido a Cristo sea. Ese es el deber ser del discípulo. Así responde al trabajo de amor que hacen los líderes y los pastores por él. En segundo lugar, el deber ser del discípulo es trabajar en amor, trabajar por el amor que tiene a Dios. El discípulo es uno que sirve dentro del reino de Dios. El discípulo es uno que trabaja en el reino de Dios, en la mano de Dios, la boca de Dios, los oídos de Dios, los pies de Dios en esta tierra. Así responde el discípulo al trabajo que se hace por él. Es lo que le corresponde, es su parte en la familia de Dios. En tercer lugar, el discípulo es uno que espera en la promesa de la venida de Cristo. Y porque espera en esa promesa es constante, porque tiene sus ojos puestos en las cosas eternas, en las del cielo, no en las de la tierra. ¿Me hago entender? Si usted, querido hermano, y es el deber ser de él, y es lo que se espera de él, que sea firme, que sea constante, que no tambalee por cualquier cosa, que no ande desanimado, que se cuente con él siempre, así debe responder. Ese es su deber ser, como miembro de una iglesia, como miembro de una familia espiritual, que es la que somos nosotros. Amén. Quiero que incline su rostro allí donde está y que oremos al Señor en esta mañana por un momento.